Hoy día 15 de noviembre, en las calles de Valparaíso, luchando por la salud, marchando por la salud. ¿Por qué seguimos luchando acá en las calles? Porque la respuesta que ha dado el gobierno no satisface plenamente porque va a ser más de lo mismo. O sea, van a las mismas personas que nos tienen en este minuto como muy con una vida indigna. O sea, van a seguir ellos legislando y haciendo las cosas a la pinta de ellos, y no es la idea. O sea, si no cambiamos, hacemos una nueva constitución ahora, escuchando la voz del pueblo, esto no va a ser todo inútil. Eso es lo que yo pienso. Y a mí, en lo personal, yo no quiero ser una vieja pobre, ¿cachai? Pues yo debería haberme jubilado. Y no puedo porque voy a ganar una miseria. Tenéis que seguir trabajando. Tengo que seguir trabajando. Oye, yo me acerqué, como te decía antes, por el letrero que tú llevas. ¿Podéis leer la frase y la autora? Dice: el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos. Este es de la Simone de Beauvoir. Eso. Chile despertó. Oye, vamos, que se puede. ¿De qué organización estás tú? Yo soy de la Seremi de Salud. Ah, mira. Oye, ¿y qué tal? ¿Cómo estaría la discusión ahí con la Seremía? La verdad que somos muy pocos, lamentablemente. Los jóvenes de 30 años están como muy miedosos o muy reticentes a sumar, por lo menos de mi organización. Claro, sí. Y están todos trabajando, o sea, yo estoy peleando porque es tiempo de darle una mejor vida política y social a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todo el mundo. Oye, muchas gracias, que estés bien. Gracias.